¿qué pasó? Yo no tengo la cara de santa. Regresó la damita operada, la que anima y te pone de nalgas. Latina, rifada, la misma, la más bella de la franquicia. Rostra sin alguita maciza. Te tengo el culazo de estreno. ¿Te animas? Comenta. Comenta. Comenta. Yo me pongo en cuatro y a ti te calienta. ¿Qué pasó?